La pequeña, embelesada por lo que veía, levantó entonces las dos manos, y el fósforo se apagó. Todas las luces del nacimiento se elevaron, y supo que no eran más que estrellas. Una de ellas pasó trazando una línea de fuego en el cielo. Era una estrella fugaz. «Esto quiere decir que alguien acaba de ir al cielo», pensó la niña, porque su abuelita, que era la única que había sido buena con ella, pero que ya no existía, le había dicho muchas veces, «Cuando cae una estrella, significa que un alma está subiendo al cielo».